Cuentos infantiles leídos por Andrés Escobar. Hoy vamos a leer El Grúfalo. Pero este cuento va con una dedicatoria muy especial a Alejandro, que el 7 de febrero ya está más viejito. Él nos escucha desde hace varios años. Un saludo también a su hermano Leonardo, de 2 años. Ellos son de Mazatlán, Sinaloa, México. Este cuento es para ti. Por el bosque oscuro y hondo, un ratón salió a pasear. Una zorra le echó el ojo y no lo vio nada mal. Ratoncito, preguntó. Ratoncito, ¿a dónde vas? Mi casa está bajo el suelo. ¿Quieres venir a cenar? Muy amable de su parte, doña zorra, pero no. He quedado ya a verme con mi amigo, el grúfalo. ¿Un grúfalo? ¿Y qué es eso? ¿Cómo? ¿No lo sabe usted? Tiene colmillos horrendos y un par de garras terribles, unos dientes horrorosos y unas quijadas horribles. ¿Y dónde se van a ver? Aquí, en esta enramada. Y su plato favorito son las zorras rostizadas. ¿Qué? ¿Las zorras rostizadas? Ratoncito, ya me voy. Y dando un salto veloz, doña zorra se alejó. ¡Qué tontita doña zorra! Todavía no se entera de que el grúfalo no existe y no es más que una quimera. Por el bosque oscuro y hondo, el ratón volvió a pasear. Una lechuza lo vio y no lo vio nada mal. ¡Ratoncito! Preguntó. ¡Ratoncito, ¿a dónde vas? Sobre esta fronda, en mi casa tengo té. ¿Quieres probar? ¡Qué amable, doña lechuza! Muchas gracias, pero no. He quedado ya de verme con mi amigo, el grúfalo. ¿Un grúfalo? ¿Y qué es eso? ¿Cómo? ¿No lo sabe usted? Tiene chuecos ambos pies y las patas muy peludas. Y en las narices le brotan unas enormes verrugas. ¿Y dónde se van a ver? Aquí mismo, sin chapuza. Y su plato favorito es la nieve de lechuza. ¿Qué? ¿La nieve de lechuza? Ratoncito, ya me voy. Y desplegando sus alas, la lechuza se alejó. ¡Qué tontita la lechuza! Todavía no se entera de que el grúfalo no existe y no es más que una quimera. Por el bosque oscuro y hondo, el ratón volvió a pasear. Una serpiente lo vio y no lo vio nada mal. ¡Ratoncito! Preguntó. ¡Ratoncito! ¿A dónde vas? Mi casa está entre las matas. Ven conmigo a merendar. ¡Qué amable, doña serpiente! Muchas gracias, pero no. He quedado ya de verme con mi amigo el grúfalo. ¿Un grúfalo? ¿Y qué es eso? ¿Cómo? ¿No lo sabe usted? Tiene ojos anaranjados y una lengua color carbón. Y de la espalda le brotan gruesas púas de a montón. ¿Y dónde se van a ver? Aquí, junto a este rosal. Y su plato favorito son las serpientes en sal. ¿Cómo? ¿Serpientes en sal? ¡Ratoncito! ¡Yo me voy! Y siseando por el bosque, la serpiente se alejó. ¡Qué tontita la serpiente! Todavía no se entera de que el grúfalo no existe y no es más que una qui... ¡Ah! ¿Pero qué criatura es esta? Con esas garras terribles, unos dientes horrorosos y unas quijadas horribles. Tienes chuecos ambos pies y las patas muy peludas. Y en las narices le brotan unas enormes verrugas. Tiene ojos anaranjados, la lengua color carbón. Y de la espalda le brotan gruesas púas de montón. ¡Oh, no! ¡Es el grúfalo! Dijo el grúfalo. ¡Qué deliciosa comida! ¡Quedarás bueno, muy bueno, cocinado a la parrilla! ¿Bueno? Dijo el ratoncito. ¡A mí no me llames bueno! ¡De las criaturas del bosque, yo soy el que da más miedo! ¡Camine detrás de mí! Y entonces se va a dar cuenta de que no hay animal que no tenga miedo a mi presencia. ¡Muy bien! dijo el grufalón, soltando una carcajada. Ve tú adelante, que yo te seguiré a una zancada. Y anduvieron, hasta que... dijo el gigante. Estoy oyendo un siseo por allá, más adelante. ¡La serpiente! ¡Buenas tardes! Dijo entonces el ratón. La serpiente se quedó mirando al gran grúfalo y solo dijo... ¡Caramba! Y aunque no tenía patas, se fue corriendo a esconder a su casa entre las matas. ¿Ya lo ve? Dijo el ratón con ademán orgulloso. Y respondió el grúfalo... ¡Asombroso! ¡Qué asombroso! Y anduvieron otro poco y hasta que dijo el gigante... Estoy oyendo un bu-bu por allá, más adelante. ¡La lechuza! ¡Buenas tardes! Dijo entonces el ratón. La lechuza se quedó mirando al gran grúfalo y solo dijo... ¡Caramba! Y al punto, como demente, se fue volando a esconder a su casita en la fronda. ¿Ya lo ve? Dijo el ratón con sonrisa muy oronda. Y respondió el grúfalo. ¡Sorprendente, sorprendente! Y anduvieron otro poco, hasta que dijo el gigante. Estoy oyendo unos pasos por allá, más adelante. ¡Es la zorra! ¡Buenas tardes! Dijo entonces el ratón. Doña Zorra se quedó mirando al gran grúfalo y solo dijo. ¡Caramba! Con enorme desconsuelo, se fue corriendo a esconder a su casa bajo el suelo. ¿Ya lo ves? Dijo el ratón. Tal como se lo advertí, los animales del bosque salen huyendo de mí. Pero ya comienza a sentirme cómo me ruge la panza. Y mi plato favorito es el grúfalo en mezcolanza. ¿Grúfalo en mezcolanza? Se sorprendió el grúfalo y pegando la carrera, pronto desapareció. En el bosque oscuro y hondo, reinaba una paz total. El ratoncito halló una nuez y no la vio nada mal. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Espero que les haya gustado. Y saludos muy especiales a ti, Sofía Moretti, de 5 años y medio, que es nuestra Patreon. Ella aportó $3 para que leyéramos el cuento exclusivamente a ella. Así que saludos. Si quieres visitarnos, puedes encontrarnos en Instagram como cuentosinfantiles-ae. Y si quieres apoyar nuestro proyecto, puedes hacerlo en patreon.com/cuentosinfantiles. ¡Chao!